Buenos días, estáis escuchando Mente Abierta, aquí en Radio Almenara, 106.7 de la FM. Un programa realizado por usuarios del Centro Psicosocial San Enrique. Y os acompañamos otra semana más con nuestros contenidos y nuestros compañeros que poco a poco iremos desgranando a cabo de esta hora de mañana. Como es habitual, comenzamos con David y su sección cinematográfica, que hoy nos hablará de Halloween, muy con el contexto de esta semana. Buenos días, David. Buenos días. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la película Halloween, El final. Bueno, pues es una película que está protagonizada por Jamie Lee Curtis, Andy Matichak y Rohan Campbell. Bueno, pues trata de que 4 años después de los acontecimientos de Halloween Kills, Lori vive con su nieta Allison, Andy Matichak, y está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie ha vuelto a ver a Michael Myers. Desde entonces, Lori, después de permitir que el espectro de Myers controlara su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir. Pero cuando acusan a Corey Cunningham, Rohan Campbell, de matar al niño que cuidaba, se desencadena una cascada de violencia que obligará a Laurie a enfrentarse de una vez por todas con una maldad que no puede controlar. Es una lucha entre el bien y el mal, más complicada de lo que se necesita ver, pero parece que el espectro de Michael Myers vuelve a resurgir, pero Laurie decide acabar con él de una vez por todas. La actriz Jamie Lee Curtis, al terminar la saga, decide poner punto y final a sus actuaciones. Protagoniza esta película de muchas de la historia de Halloween. Y después de ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ llega a un aterrador y épico final. Estáis escuchando Radio Almenara, el 106.7 de la FM. Y esto es Mente Abierta, un programa realizado por usuarios del Centro Psicosocial San Enrique. Thank you. Continuamos con otra de nuestras secciones, esta vez la de Quique con sus exposiciones, y creo que también nos va a hablar de teatro. Buenos días, Quique. Hola, buenos días. Bueno, he visto la exposición que hay en la Sala Canal de Santa Engracia, 125, que estará hasta el 15 de enero, y es de una modista, diseñadora de ropa, que se llama Sibila, se llama El Hilo Invisible, que empezó en un pequeño taller artesanal, como con todos los grandes modistos y artesanos, incluso artistas de otro tipo, haciendo ropa que pretendía ser asequible y para todo el mundo. Luego evolucionó a unos diseños más elegantes, aunque siempre sencillos, unas formas muy puras, geométricas, naturales. Hace unos vestidos también graciosos, divertidos, con complementos, por ejemplo una raspa de sardina puesta en a modo de broche. Luego en la planta de arriba hay un vídeo de pasarelas en la que se ve una especie de coreografía muy, muy complicada, muy compleja, como si fuera un teatro. Hablando de película, no es teatro, es cine, pero es que también hizo cine, bueno, colaboró en la película, en las películas de Almodóvar, con ropa, y luego fue una, en la sección de moda, fue una de las destacadas en la movida madrileña de la que hablamos hace unas semanas, esa explosión de creatividad. En el Centro Cultural Eduardo Úrculo, Plaza de Donoso 5, se pueden ver fotos de casas neomudéjares del distrito de Tetuán. El título es Imágenes de un futuro incierto, y efectivamente no puedo enterarme de cuándo ha terminado. Bueno, en el Centro Sociocultural Tetuán, de la calle Bravo Murillo 251, se pueden ver fotos de pájaros y se pueden comprar en el correo electrónico barragans@gmail.com. Las fotos son muy nítidas y de alta calidad, y son aves de nuestro entorno, más o menos de Castilla la Nueva. Hay picamaderos, hay milanos, y bueno, todas. Que hay más aves de las que parece en esta sierra, pues es que son difíciles de ver. La fotografía es una manera de verlas. Está hasta el 30 de noviembre. En CaixaForum, Paseo del Prado 36, hasta el 8 de enero, y el precio de 6 euros, se pueden ver y accionar unos pocos de los 300 inventos de Nikola Tesla, de los que patentó 40, que nunca le reportaron beneficios económicos. Tuvo rivalidad con Edison, otro genio de la época que tenía mayor perspicacia en los negocios. Se dice que la tecnología moderna, por ejemplo, la que estoy viendo ahora de esta radio, pues que sería diferente si se hubieran hecho seguido las ideas de Tesla. De todas formas, hoy se sabe que algunas de sus teorías eran erróneas. Por cierto, colaboró también en la radio hace principios del siglo XX. No recuerdo ahora exactamente en qué colaboró, desde que se inventara la radio en 1820. Se estarían cumpliendo ahora pues 2 siglos. Me acuerdo que había una radio de Galena, que muy graciosa, porque mis abuelos oían la radio ya, y también algunos vídeos y textos, y luego hay cosas interactivas que no son inventos, que son para accionar, para ver textos electrónicos. En el Palacio de Velázquez, del Retiro hasta el 16 de mayo, está la obra pictórica de Manolo Quejido, que produjo Arte Pop. Hay un cuadro que te sumerge en las aguas del futuro, porque es una náyade que se ve en un decorado de un remoto porvenir. Unos pequeños de unos 10 por 10 centímetros, hechos con técnica que recuerda al centangle. Centangle es, bueno, puede ser terapéutico, pero en este caso es de ejecución libre, y sugieren paisajes de ciencia ficción y fantasía. A mí me parecieron alucinantes, porque no sé, puedes también transportar a un paraíso extraño también, quizá futurista, porque hay que mirar hacia el futuro más que hacia el pasado, creo yo. En el Palacio de Cristal del Retiro, se ha llenado de un humo que podría haber sido, bueno, de vapor de agua, bueno, creo, para mantener las plantas tropicales que albergaba este edificio, construido para la exposición de flora de las Islas Filipinas, allá por 1887. Eso se me ocurrió, porque claro, tenían que tener eso muy, muy, muy, muy, muy hidratado. De hecho, los artistas estudiaron la historia de este lugar. Te puedes imbuir en la relajante nebulosidad hasta el 9 de abril. En el paseo de coches del Retiro, hasta el 30 de octubre, por lo tanto, ya se pasó. Bueno, esto lo puse por equivocación. Y patrocinado por Iberdrola, estuvo unos plafones, como siempre hacen, unas reproducciones de bonitas fotografías del concurso El Verano de Nuestras Vidas, en su segunda edición. Es de las vacaciones de verano. Es muy evocador. A poco que haya sido a la playa, o que haya sido alguna costa, o pues eso te hace recordar, y se pasa un rato muy, muy agradable. Además, está el aire libre y no estás encerrado, que es más apropiado, y te recuerda más las vacaciones. En la Casa Árabe, hasta el 5 de febrero, está la muestra del testimonio de inmigrantes, más que nada marroquíes, aunque también de otros países de África y de Arabia, que se organizan en torno a los valores del fútbol. Hemos estado hablando en micrófono cerrado que los árbitros en categorías inferiores lo pasan mal porque son agredidos, pero no sé, en nuestra exposición se puede ver la tremenda ilusión con que estas personas, que buscan una segunda oportunidad en nuestro país, pues se juntan en torno al deporte del fútbol, Y bueno, valoran, valoran, bueno, en este país se valora mucho el fútbol, pero es que los que vienen de fuera y se instalan aquí para aprovechar nuestra futbolmanía, pues también lo, no sé, lo, se imbuyen en ese deporte que les transmite unos valores, por lo visto, es que no practico mucho, pero a nivel semiprofesional o ya en ligas, aunque sean inferiores, se integran en estos equipos y encuentran unos valores, bueno, unos principios, incluso, bueno, parece que como que les soluciona la vida, vamos, es, no sé, les salva de bueno, también porque en su país no tenían más problemas, aquí quizá menos, pero en torno a un grupo que pues eso les da una fuerza y una vitalidad y bueno, y es una segunda oportunidad. Luego hay copias auténticas y todo tipo de técnicas para ilustrar una historia de la fotografía en la Fundación Juan March hasta el 15 de enero. Hay obras, por ejemplo, estereoscópicas, que si te pones bizco se ve en tres dimensiones. Esto se hace, bueno. Y bueno, también a poco que hayas tenido contacto con este arte, también es una técnica, te parecerá, si te dejas llevar, que son objetos que pueden ayudarte a mejorar tu personalidad, a reafirmarla. Bueno, y por último, estuvimos en la obra que se llama El Secreto, que fue una comedia en un solo acto en el Teatro Fígaro, que trataba de infidelidades conyugales de un modo distendido. Eso, también estuvo Felisa. ¿Estás de acuerdo en que era modo distendido? Sí, la verdad es que fue algo divertido, una comedia un poco disparatada y sí, estuvo bien el argumento. ¿Los demás qué os pareció? No, que no fueron. Ah, no fueron. No fuimos nada más que él y yo. Sí, yo también fui. Ah, ¿fuiste tú también? Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció una comedia muy bien llevada y tal, tenía mucho ritmo y te reía bastante. Se decía muchos tacos, pero muy bien. ¿Quieres algo más que añadir, Quique? Bueno, eso sí. Algunas así palabras malsonantes y con un tono de voz muy, muy elevado. Y luego el guión, bueno, no es que sea Shakespeare, pero incluso creo que encontré al final un pequeño error. Bueno, no sé si es una impresión equivocada. De todas formas, tiene unos golpes muy, muy, muy divertidos y los actores, no es que entienda yo mucho, pero me parecieron bastante buenos. Creo que lo hacían bastante bien. Pues nada, seguimos aquí escuchando Mente Abierta. 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño deseo. Pues con estos 400 golpes de Truffaut continuamos con sección cinematográfica, esta vez a cargo de Carlos y Juan Carlos, y nos van a hablar de No mires arriba. Buenos días. No mires arriba se puede plantearse como una metáfora sobre el cambio climático. Sin embargo, yo pienso que lo primero de todo sería aclarar si es una metáfora o no. O es en realidad, como pensamos algunos, una denuncia pura y dura sobre el efecto invernadero, sobre determinadas formas de gestionar algunas crisis ambientales por parte de la clase política y más concretamente de la clase política norteamericana, sometida siempre a los intereses de grandes corporaciones. En este sentido, el papel del personaje que interpreta Meryl Streep, la presidenta de los Estados Unidos, es muy esclarecedor por su ambigüedad, rigidez y poca humanidad a la hora de recibir y conversar, por ejemplo, a los tres científicos que descubren y denuncian la presencia del meteorito. Dice: les doy 20 minutos para que me hablen de esa cosa que dicen se aproxima a la Tierra, como si la cuestión de la supervivencia del planeta fuera cosa de 20 minutos. Además, en la realidad hay muchos científicos que están muy incómodos con determinados fenómenos del cambio climático. En la película, el impacto del cometa. Incomodidad que se refleja satírica, aunque políticamente correcto. Lo triste del caso es que el aumento de las emisiones de efecto invernadero no son un hecho puntual, y sus consecuencias las estamos viviendo ya, a corto, medio y largo plazo. De hecho, el cambio climático es algo sobrevenido. El cambio es antropogénico, no es una catástrofe inevitable, ya que el cambio llevaba consigo la generación de emisiones de ciertos gases en la atmósfera, y el aumento creciente de esas emisiones está aparejado en una serie de catástrofes naturales que ya estamos viendo, que la clase política en la película y en la realidad no sabe valorar en su justa medida. De otro lado, como se ve en la película, es muy interesante la crítica a la meritocracia, siendo clave la relación entre la presidenta y su jefe de gabinete, incluyendo la escena post-créditos sobre el último hombre vivo. Uno, la directora de la NASA es anestesióloga. Al principio de la película se dice que el científico no es experto en cometas, lo que no impide que el peso de la comunicación recaiga sobre él y no sobre la doctora especializada en la materia, que además hace el descubrimiento del meteorito. Otro escenario a analizar es el papel de los medios de comunicación. De hecho, la cinta presenta un dilema entre entretenimiento e información materializado en una invitación a contar de forma divertida algo tan grave como la extinción de la vida en la Tierra. Esta no entra en las relaciones de poder en este contexto. Observamos además cómo el científico se deja seducir por la fuerza del poder y una desmesurada adicción por el dinero que se hace general al resto de los personajes que intervienen en la película, siendo esta la principal conclusión a la que se llega al final de esta, el desmesurado afán de posesión de dinero por parte de todos. Aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño deseo. Yo quería interpretar la película con una frase de culto de Albert Einstein, que dice: hay dos cosas... se me está olvidando. Hay dos cosas infinitas en el mundo. Una es el universo y la otra la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro. Más o menos esta frase se puede decir que de esto va la película, porque lo que está claro que la adicción al dinero hace que no pensemos en otras cosas, no más que en el dinero. De hecho, hay un general que les cobra los aperitivos, que son gratis. Luego hay unos niños que hacen una presentación de los móviles, que son 3 móviles, y se los quitan, y cuando se van se los quitan. Luego hay 3 actores que son, la verdad que no son muy creíbles, porque uno tiene cara de científico, es científico con cara de científico, la otra es una científica medio hippie y el otro tiene cara de enterrador. Entonces dan juego para un programa de televisión. Entonces los toman por, pues eso, pues un poco creíbles. Y luego está claro que lo más importante para este tipo de personas es la audiencia y los votos. Los votos no les importa otra cosa. Y luego pues está la presidenta que pasa olímpicamente de todo, y el hijo pues ha salido a ella. Y también podría decir que, pues que no sé qué decir. Es noticia, sí. Es que me lió. No, tenía que haberlo escrito. Bueno, y luego acaba la película, pues que se acaba el mundo y el hijo de la presidenta quiere seguir haciendo negocio y está él solo. Entonces una cosa extrañísima. Y volvemos otra vez al principio, porque van a otro planeta porque el otro ya se está destruido. Y volvemos otra vez a lo mismo de siempre. O sea, que más o menos yo lo que creo que quiere decir es la adicción desmesurada que hay al dinero. Entonces no se mira más que el dinero. Y es el culto al dinero. Por lo que veo yo. Más o menos. it takes its time. But to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Estáis escuchando Radio Almendara 106.7 de la FM y estáis escuchando también Mente Abierta, un programa hecho por los usuarios del Centro Psicosocial de San Enrique. Después de la banda sonora del Tercer Hombre, continuamos con los contenidos del día de hoy. Y hoy tenemos un debate nuevo sobre las casas de apuestas y a colación de lo que Juan Carlos antes nos ha comentado. El dinero. Pues cuando queráis abrimos micros y empezamos el debate. ¿Os parece? Bueno, yo lo que quería comentar es que bajo el lema "que no jueguen contigo" se celebró una charla informativa sobre cómo afectan las casas de apuestas en los distritos madrileños. Sobre todo en los distritos de Tetuán, Carabanchel y Puente de Vallecas. Estas casas de apuestas deberían ser muy controladas porque los jóvenes de hoy en día van mucho a las casas de apuestas, pero lo que pasa es que ellos no se pueden controlar mucho con el tema del juego y deberían, exactamente, en su plena juventud, deberían controlarse mucho por su edad. Y en representación de las asociaciones vecinales del distrito, de los distritos, Jesús Arriaga, de la Plaza Plataforma de la Educación Pública, representantes de estos que conocen de cerca las situaciones que se viven en Tetuán y en otros distritos desde hace algunos años. Una de las calles en las que más predomina, prolifera esta en la milla del juego es la calle de Bravo Murillo, la segunda calle más larga de Madrid, un eje donde se concentran hasta 18 de los 61 locales que funcionan en el distrito y que elevan a Tetuán hasta el tercer puesto, detrás de Carabanchel y Puente de Vallecas. En dicho acto también se puso de relieve la importancia de ciertos mensajes publicitarios, como "si no apuestas no ganas", para la atracción que supone para la gente joven. Las empresas del juego están ganando adeptos en toda la población. La cercanía a centros educativos y sociales, la falta de alternativas de ocio, también abocan a estos jóvenes a que elijan estos lugares para relacionarse en su tiempo libre. Por último, otro factor que destacamos entre la atracción de la gente joven hacia el juego es la participación de personajes famosos del mundo del deporte, del cine o la televisión. Con la falta de una regulación clara y la falta de cumplimiento de esta. Nada más. Hola, yo quería lanzar una pregunta. Mi pregunta sería, ¿por qué sabiendo que entrando en una sala de juegos juegas con desventaja, por qué se juega o jugamos? Es una pregunta que quería que comentáramos entre todos. Pues a este nivel eso ya es una dependencia, yo creo, cuando vas, sabes que vas a perder, pero sigues jugando, ¿no? Yo lo comparo un poco con el tema del alcoholismo también, ¿no? Que todo el mundo bebemos y llega un momento dado que esto salta un chip o no sé qué pasa, que terminas teniendo una dependencia, ¿no? Pues con el juego pasa lo mismo. Ahí todos jugamos a la 11, Navidad, la lotería, sin que esto suponga un grave problema en un principio, pero que esto también evoluciona hacia dependencia, yo creo. Sí, pues ya, pero la dependencia que tenemos o se tienen por, ya sea la... Debe ser porque es de efecto inmediato, que uno piensa que de efecto inmediato va a ganar en la sala de juegos. Y todo lo que es de efecto inmediato, pues el problema también es de efecto inmediato. Pasa igual como las drogas. Tú se fuma un canuto y es efecto inmediato. Pero luego lleva a otros problemas peores con la abstinencia. Pues, quiero decir que las cosas, cuando uno no se las curra, pues al final empezamos a tener problemas, ¿me entiendes? Que pienso yo que las cosas hay que currárselas. No hay que querer efectos inmediatos porque a la corta, a medio plazo y largo plazo nada más que dan problemas. Pero yo pienso que cuando uno tiene adicción al juego es por algún problema más gordo que el juego. Y cuando uno tiene adicción a las drogas es por algún problema más gordo que la droga. Muchas veces van unidos, ¿no? El beber alcohol y jugar a las máquinas, por ejemplo, en un bar, van unidos las dos dependencias en un momento dado que puede tener el individuo. Pero ya te digo que es difícil, ¿no? Pero que en un momento dado te puede pasar. Llevas jugando toda la vida a las máquinas, pero en un momento dado estás enganchado. Eso pasa como con el alcohol, como con las drogas. Y... Sí, pero puede ser que también vivamos en una sociedad sumamente aburrida, porque si los niños, los jóvenes, empiezan a jugar a eso, cosa que en mis tiempos no pasaba, pues significa que estamos en el aburrimiento total. Porque yo creo que cuando uno está aburrido, pues se toma lo que se toma y juega lo que juega. Bueno, la ludopatía parece que está considerada incluso una enfermedad que, claro, se supone que se puede tratar como enfermedad por un médico, en este caso un psiquiatra, pero yo no sé si hay pastillas para... o medicinas para las otras adicciones, que es un tema del que no puedo hablar porque no entiendo mucho, pero lo que decía Juan Carlos del efecto inmediato, pues sí puede ser, se busca el placer rápido no se trabaja uno mismo para... En fin, luego está también a corto plazo, el asunto del aburrimiento, pues puede ser también. No hay capacidad de aguante, viene a ser lo mismo que decía antes. Comentamos el otro día que están escatimando ingresos de la comunidad para canchas deportivas y de otro tipo, para que se reúnan los jóvenes. Y bueno, parece que las que proliferan como setas las instalaciones, las casas de apuestas, y incluso se supone que son legales, pero no sé hasta qué punto están bien reguladas. ¿Algo más que añadir? No, pues yo estoy de acuerdo también con las ideas de mis compañeros. Pues crea una ludopatía que luego es muy complicada de sanar y conlleva muchas derrotas y muchos conflictos en las familias, que en un día se pueden gastar el sueldo de un mes. Y es más fuerte la ludopatía que el sentido común. Es así, mi opinión. Pero es una lacra, porque las casas de apuestas van a seguir existiendo porque mueven mucho dinero. Y por muchas leyes que pongan, no sé hasta qué punto pueden regular esas casas de apuestas. Yo creo que mucha gente que va a las casas de apuestas ya previamente seguramente tenga una enfermedad mental. Y quiera, como tubo de escape, la casa de apuestas, o puede ser la droga o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, que está... Creo que todos los que se lucran de estos negocios están jugando con gente, están ganando dinero con gente muy vulnerable. Claro. Y de eso se basa mucho. Previamente estas personas ya tienen un problema mental antes de jugar a la maca, a ser ludópatas. Entonces están ganando dinero a base de la gente con problemas mentales y vulnerables. Entonces me parece una vergüenza. Ya. Pero eso se quedará ahí instaurado. Tardaremos mucho. Sí, pero porque como la salud mental, como vimos en la última vez, es como el Día Mundial de la Salud Mental, tuvo tanto los medios, fue tan... Yo lo comparo como el Día Mundial de la Piruleta, pues la misma repercusión tuvo la salud mental que el Día Mundial de la Piruleta. Ya. ¿Entiendes? Más o menos lo que yo creo. ¿Algo más que añadir? No. Pues continuamos aquí con Mente Abierta. We'll be right back. donde con los ojos. Después de escuchar a Mick Jagger, seguimos con otra de nuestras secciones, esta vez la que nos anuncia Antonio Vega con sus poemas. La primera luz germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Bueno, pues también queremos mandar un saludo desde aquí a Juan, que estará en su sitio de su recreo, aunque no le guste, porque le tenemos... Hola, Juan. Esperemos pronto tu llegada, que creo que estás dando botes en el sofá. Así que desde aquí te saludamos. Le mandamos un saludito. Mandarle, ¿eh? Sí, Juan, que te recuperes lo más pronto posible. Juan, un abrazo muy fuerte. Recupérate pronto y ten paciencia. Juan, que te recuperes pronto y ánimo. Venga, que no es nada. Que las has pasado, pero que venga arriba. Que te sea leve, Juan. Y nada, esperemos que estés escuchándonos. Y gracias por tu apoyo, aunque estés en el sofá con la pierna para arriba. El sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos. Y después de ese saludo a Juan, continuamos con la sección, esta vez la de Kiko y sus poemas, con el octavo certamen literario de Leopoldo de Luis. Bueno, pues el poema dice así. Pause, Brooklyn, no mueras todavía. Han encendido las luces del cine y me he quedado solo en la butaca, pensando en la belleza y la mentira. Nada queda de las miradas lentas, como cuando te apartas el pelo de la cara y descubres una historia sutil como un tobillo, como la geometría que se esconde bajo tus pies desnudos y en silencio. A veces te apareces como un busto de mármol, como un charco de cisnes en esta ciudad cruel y aritmética, con plumas frías y mi juventud esperando en la puerta del museo. Ahora comprendo que todo es piel, una fotografía en un cajón, una moda francesa y naftalina. Por favor, permanece un poco más. Se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz, germinó la semilla. Sí, bueno, esto es otra poesía del libro A la luz de la luna, de Paula Ladro, que es una poeta, digamos, que del amor, porque todo lo que escribe va en esa dirección, ¿no? Dice, contigo que fuiste un amor de verano que duró muchos inviernos, descubrí que era amar con mayúsculas, pues el hecho de amarte era el único sueño que era real al despertar. Descubrí que la magia de la verdad no tiene trucos, que el amor tiene una banda sonora y algunas canciones son como capítulos de la vida que compartimos. Descubrí que el cuerpo puede temblar de amor y no solo de frío. Y que cuando los brazos que te rodean son los correctos, el mundo se detiene. Descubrí que al lado de alguien que amas en condiciones no sientes el miedo. Descubrí cosas como conté el vacío de las noches, que ahora mi silencio grita tu ausencia. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento. Poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Hay una casa de cristal en lo alto de la colina. Es transparente algunas veces, otras traslúcidas según te encuentres. Está hecha de un cristal llamativo por donde la luz a veces cambia de color según el sol del día refleje la luz. A veces el cristal por la noche te deja ver las estrellas y sus estelas luminosas. Una casa de cristal transparente, así es mi casa, la que llevo en mi cabeza. Caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal, el sol era limpio. Pues ya nos vamos yendo con Ariel Roth y los Aristogatos y otra semana más junto a vosotros. Esperemos os haya gustado nuestros contenidos y hasta la semana que viene. Os dejo con mis compañeros y sus despedidas. Yo os dejo. Lisa. Hola, soy Juan Carlos. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos dentro de 14 días y un día en las carreras. Hola, soy Carlos, deseo que os haya gustado este programa que hemos hecho de todo corazón. Un abrazo muy fuerte, hasta dentro de 15 días. Hola, soy David y espero que os haya gustado el programa, que haya sido muy divertido y nos vemos dentro de 2 semanas y pasar buen Halloween esta noche y mañana buen Día de Todos los Santos. Hola, soy Kiko, me despido de vosotros hasta dentro de 15 días, 14. Que eso, que os cuiden mucho. Adiós. Soy Quique. Disfrutar de las exposiciones. Hasta luego. Y como os digo, aquí otro día más en Mente Abierta, en el 106.7 de la FM, Radio Almenara. Y bueno, a los controles Semi, que hoy le tenemos aquí a Piñón Fijo y a Nuria, por supuesto. Así que un placer a nuestros oyentes y esperamos vuestros Gmails, que todavía no tenemos ninguno. Animaros y saluda a los compañeros de San Enrique. Caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal, el sol explicar lo que soy, me da igual, solo vivo y por eso sigo. ¿Y cuántas cosas?